Bueno, para nosotros realmente Hermes fue la figura de un líder nato, que dejó un gran legado, no solamente en la ciudad de Rosario y en la provincia, sino en el resto del país a nivel político, y realmente fue para nosotros un ejemplo a seguir. Se lo recordaba sobre todo por su paso y su trayectoria a nivel de salud. Para el que está y la que está del otro lado, ¿cuáles son las políticas que se pueden llegar a destacar en cuanto a esa materia? Bueno, mira, lo que todo el mundo reconoce como una gran obra, que fue la de la salud, fue la gran incorporación de distintos hospitales en todo el largo y ancho de Santa Fe. Hubo grandes infraestructuras de hospitalarias que carecíamos hasta la llegada de Hermes. Hermes privilegió la salud primaria y además pudo dividir a la provincia en distintas regiones. Eso permitió que cada región contara con un servicio de excelencia en lo que es salud. Pero no hay que olvidarse tampoco que Hermes trabajó por la salud, por la educación, por la cultura. Fue el primero en implementar las paritarias a nivel educativo, que fue un gran derecho, un gran logro conseguido para los docentes. La verdad es que Hermes fue un hombre que, dentro de su liderazgo, hizo que la política se pudiera unir con lo ejecutivo, con lo técnico, y realizar distinto tipo de obras que quedaron durante todos estos años como grandes logros para toda la provincia, ¿no es cierto? Uh-huh. Se lo recordaba sobre todo, bueno, como te decíamos, por la trayectoria en la salud, que vos bien la destacaste recién también, y en este marco de pandemia, de coronavirus, decían, bueno, quizás Santa Fe esté saliendo de esta forma, digamos, siendo ejemplo en el país por las políticas implementadas años anteriores por el socialismo. ¿Vos cómo lo ves a esto? Sí, sin duda. Ver lo que está sucediendo en Buenos Aires, en Córdoba, en Chaco, nos da a ciencia cierta la seguridad de que gracias al sistema integral de salud que hoy tiene la provincia, nosotros no llegamos al límite que están llegando el resto de las provincias. No te olvides que nosotros tenemos en la provincia un laboratorio con medicamentos. O sea, las personas gozan de una buena salud a nivel general en la provincia porque tienen las herramientas necesarias. O sea, la persona que tiene algún tipo de dolencia, de afección, va a un hospital público y sale en Santa Fe con su medicamento, con la medicina que necesita para paliar su dolencia. Entonces, todo eso hace que la persona tenga un nivel de salud totalmente distinto al que tienen en el resto de las provincias, que a lo mejor nosotros, como ya lo tenemos incorporado en nuestra mentalidad de que así es, no nos damos cuenta de que en otras provincias este sistema de salud integrado que nosotros tenemos, que contamos desde el dispensario, el centro de salud en el barrio, hasta el hospital de máxima complejidad, donde se pueden hacer trasplantes, donde podemos tener distintos tipos de cirugías de la magnitud que se te ocurra pensar, eso es lo que hace que hoy el santafesino esté pasando, gracias a Dios, por un nivel tan bajo de personas infectadas con esta pandemia que azota a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Bueno, en ese sentido, Noemí, preguntarte cuáles son los desafíos y qué manera están viendo desde el Partido Socialista toda esta circunstancia, tanto, bueno, a nivel educativo, obviamente, con lo que anda pasando, y también a nivel de salud. Bueno, su legado fue muy importante para nosotros y creemos que estamos totalmente convencidos de que debemos trabajar para mantener este proyecto de transformación que inició Hermes hace 12 años atrás y que, gracias a las políticas públicas que se realizaron con proyección a 4 años, a 8 años, a 12 años, podemos hoy contar con un, un avance en todo tipo. Entonces nosotros no podemos quedarnos con lo que se logró. No podemos quedarnos con que hoy la salud lo tiene todo, la educación lo tiene todo. Hay que seguir trabajando para mejorar, porque el nivel de vida y la calidad de vida de cada uno de los santafesinos se merece el trabajo que se realiza día a día. Y lamentablemente a veces nosotros vemos que en estos últimos meses, donde hubo un cambio de gestión, no se está haciendo nada que diga, bueno, va a haber una posibilidad de una mejora para el docente o va a haber una mejora para el profesional médico. No, realmente estamos viendo que la están pasando muy mal. Y bueno, nosotros desde nuestro punto ahora, en nuestro lugar, vamos a seguir trabajando exigiendo que cada santafesino tenga lo que se merece. Bien, en ese sentido, ¿hay alguna novedad en cuanto al Partido Socialista de aquí en la ciudad de Capitán Bermúdez? ¿Alguna gestión que estén llevando adelante? Bueno, lamentablemente nos estamos encontrando con una serie de irregularidades en el hospital de Barrio Nuevo, que lamentablemente tiene a varios compañeros, varios profesionales y personal administrativo que está siendo manipulado, maltratado en sus quehaceres, y bueno, estamos tratando de colaborar con ellos, de estar a la par de ellos, porque en este momento en el que la salud necesita que todos estemos preparados, que todos estemos alertas frente a este flagelo que tiene hoy la provincia y la nación con la pandemia, no podemos ver que haya gente en salud que se la está jugando, que corre riesgo de infectarse, porque vos sabés que el sector de la salud es el más golpeado en estos momentos, son los que más posibilidades tienen de contagio, y estando en esa situación, encontrándose en esa realidad, tienen que pasar por malos momentos porque a alguien se le ocurrió replantear todo un sistema por el hecho de poder conseguir puestos de trabajo para amigos y familiares. Y la verdad es que es muy lamentable, muy doloroso que esté pasando eso en Capitán Bermúdez. Vamos a seguir de cerca ese tema que vos señalás. Noemí, te agradecemos por esta conversación y obviamente por mantener el recuerdo de Hermes Wiener. No, muchas gracias a ustedes porque siempre están, y bueno, y realmente les pedimos que sí, que sigan interiorizándose sobre la situación de estos compañeros en el hospital, porque la salud es de todos y para todos. Necesitamos una calidad de asistencia que sea en estos momentos primordial, de excelencia, y no podemos pasar por estos atropellos al trabajador.